La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA y también las radios amigas que nos retransmiten. Muchas gracias a todas, especialmente a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a los amigos de la radio de la Asamblea de Juanme Justo y Corrientes, de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos también. Muchas gracias a todas por estar ahí del otro lado. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al correo electrónico que es elpuente@sociales.ua.ar, también por facebook.com/elpuenteradio y también por Twitter en @elpuenteradio. Este es el espacio radial que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales, especialmente desde un programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Vienen muchos compañeros de organizaciones a la facultad a tomar cursos de capacitación, a poder acompañarnos también en distintas actividades, y el tema de hoy va a estar ligado a las organizaciones sociales, especialmente a los sectores populares. ¿Qué se llaman los sectores populares y cómo fueron cambiando su lugar social en lo que se llama la movilidad social? Eso va a estar hoy compartiendo nuestro invitado del día de hoy a lo largo de los últimos años, ¿no? Vamos a empezar a hacer como un recorrido histórico y qué pasó en los últimos años con el nivel de vida, el nivel socioeconómico de los compañeros de los sectores populares. Así que si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, pueden hacerlo a las vías que les dimos y quédense escuchando este programa número 287 del Puente. Escuchábamos recién un tema de The Cure, ¿por qué no podés ser vos? Para empezar el programa de hoy, donde estamos ya en compañía de nuestro invitado, quien es el doctor Pablo Dalle. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir aquí a la radio. Pablo Dalle, para los que no lo conocen, es sociólogo, es doctor en ciencias sociales, es magíster en investigación en ciencias sociales y también es docente de nuestra facultad en la carrera de sociología y se dedicó a estudiar los temas que vamos a tratar hoy, pero específicamente sacó un libro reciente de este año que se llama Movilidad Social desde las clases populares, un estudio sociológico en el área metropolitana de Buenos Aires, 1960-2013. Bastantes años de abarca este estudio, pero nos resultó interesante porque, digamos, desde la facultad, docentes, investigadores estudian distintos temas que uno va tratando aquí en el programa, temas ligados a lo económico, a lo social, pero este estudio específicamente trabaja el tema de la movilidad social de las clases populares, y eso tiene que ver con las historias de vida de muchas familias también que pertenecen a las organizaciones. ¿Puedes contarnos en principio qué fue lo que te motivó, te disparó para hacer esta investigación y cuál es el objeto de estudio? ¿A qué se llama la movilidad social? Bien, bueno, lo primero, muchas gracias, Luciana, por invitarme al programa, por venir a este programa de la UBA. Yo hice toda mi carrera académica en la Universidad de Buenos Aires, así que es un placer para mí. Muchas gracias. Bueno, lo que me motivó a mí a realizar el estudio es que la movilidad social desde las clases populares es un indicador central para conocer el grado de apertura que tiene una estructura de clases, o sea, cuán abierta es una sociedad. En la medida en que una sociedad brinde amplias oportunidades de movilidad social ascendente a personas con orígenes en las clases populares, se puede decir que es una sociedad abierta. Claro. La sociedad argentina históricamente se caracterizó por ser una sociedad bastante abierta en términos relativos comparadas con otras sociedades latinoamericanas, incluso comparadas con otras sociedades europeas, esta comparación haciéndola a fines del siglo XIX y las primeras décadas hasta mediados del siglo XX. Abierta quiere decir que una digamos, familias de un sector social pueden ascender de clase popular a clase media, ¿no? Ascender en lo social, y cerrada que se queda en la misma clase, sería bien, eso. Hubo dos periodos en que la sociedad argentina se consideró relativamente abierta. Uno fue el periodo del modelo de desarrollo agroexportador y de inmigración europea masiva, y en donde, sobre todo para los inmigrantes europeos y sus hijos, fue un periodo notable de ascenso social, sobre todo si lo comparamos con lo que eran sus posibilidades en sus aldeas de orígenes, en España, Italia y todo lo que es Europa Oriental. Claro. Incluso familias árabes de la zona del Mediterráneo. Armenias, como es el caso de mi familia. Sí. Y en el caso de mi familia, yo desciendo de gallegos por parte de madre y judíos sefaradíes por parte de padre. Entonces, bueno, en la época de la inmigración masiva, la Argentina implicó oportunidades de ascenso social ascendente para familias que provenían en gran medida desde las clases populares. Al llegar a Buenos Aires, se encontraban con una sociedad en donde las jerarquías eran menores que en sus aldeas de origen. Claro. Y otro periodo de apertura de la estructura de clases fue el primer peronismo, que implicó una democratización del bienestar e implicó la expansión de posibilidades de mejoras hacia sectores criollos, mestizos, que desde regiones del país a donde el aluvión inmigratorio europeo no había sido tan fuerte. Claro. Implicó la industrialización que se desarrolló en esta época, implicó posibilidades de ascenso ocupacional, desde ocupaciones no calificadas, principalmente en el campo o en pequeñas ciudades del interior del país, hacia ocupaciones calificadas en la industria o posiciones ocupacionales manuales calificadas cuenta propia. Bien, ese periodo fue fuerte en el peronismo, hasta los 60 más o menos. Sí, sí, hasta los 60 o podríamos extenderlo hasta 1976, en donde se produce más decisivamente el quiebre del modelo de industrialización por sustitución de importaciones a un modelo de apertura externa y valorización financiera que implicó una fuerte desindustrialización de nuestro país. Claro. Ese periodo comenzó en 1976, pero se desarrolló con más fuerza en toda la década del 90. Claro. Muchos investigadores han escrito sobre esto en ciencias sociales. Directamente a las posibilidades de ascenso social de los sectores populares. Bien, en el libro muestra cómo en la etapa neoliberal la estructura de clases se volvió más rígida. ¿Qué es más rígida? Que el origen de clase pesa más en tus probabilidades, en tus posibilidades ocupacionales, en tu posicionamiento final en la estructura de clases. Claro. O sea, pasamos de una sociedad más abierta a una sociedad un poco donde había más rigideces, es decir, donde el peso del origen de clase pasó a, valga la redundancia, pesar más. Sí. Y otra cosa que a mi juicio sucedió y lo que un poco trato de mostrar en el libro es que se redujo la movilidad de larga distancia desde las clases populares hacia las clases medias. ¿Qué significaría? La movilidad ascendente de larga distancia es, por ejemplo, hijos de obreros que pasen a ser profesionales o dueños de medianas y grandes empresas. Claro. O a puestos directivos. O sea, en la sociedad de la etapa neoliberal, como la etapa que prosiguió a la etapa neoliberal, también fue posible la movilidad social ascendente. En Argentina, como en todas las sociedades, impera, a pesar de lo que la gente cree, la movilidad ascendente. Sobre todo en términos ocupacionales. Ahora bien, no siempre esa movilidad ascendente en términos ocupacionales implica mejora de ingresos. Eso es otro debate. Esto no lo trabajo tanto en el libro, pero hay otras investigaciones que lo documentan, sí, que movilidad ascendente en términos ocupacionales no siempre implica una movilidad ascendente en términos de ingresos. Claro, claro. Sobre todo en la etapa neoliberal. En la etapa del 2003 hacia el 2015-2016, en donde hubo una recomposición del ingreso de gran parte de la clase obrera calificada y de las clases medias, podemos decir que saltos ocupacionales ascendentes también podrían implicar cierta mejora. Porque digamos, de alguna manera, por ahí en lo que pasó en el periodo anterior, en los 70, 90, si algún hijo de obrero estudiaba, era profesional, por ahí no conseguía trabajo de su profesión, o el trabajo que conseguía era más precario y el salario era menor. Sí. Por ejemplo. Eso sucedió. En términos generales, en lo que es las pautas de movilidad, se pasó de una etapa donde la movilidad ascendente de larga distancia era mayor sin que predominara. Siempre en la estructura de clases, tanto hace 50 años atrás como en la actualidad, imperan procesos de movilidad social de corta distancia. O sea, claro, las familias van consiguiendo mejorar sus oportunidades de vida, mejorar su posición en la estructura de clases, dando pequeños saltos. No obstante, si comparamos la sociedad de 1950-1960, la movilidad ascendente de larga distancia de las clases populares a las clases medias, profesionales, directivos, propietarios, medios de capital, era más factible y más viable que lo que sucedió después. En la etapa posterior neoliberal siguió habiendo movilidad ascendente, pero sobre todo predominó mucho más de lo que predominaba antes, movilidad ascendente de corta distancia. Para hablar un poco por ahí de lo que pasa en la actualidad, vamos a escuchar algunas voces, te propongo, de algunos funcionarios y algunas personalidades que dan algunas opiniones en relación a las clases populares, a ver si nos dispara y seguimos avanzando en el análisis. Dale. Las nuevas medidas tomadas por el gobierno generaron nuevos pobres y peor calidad de empleo. De acuerdo al estudio, la pobreza pasó del 29 al 32,6 de abril del 2015 a abril de este año, y la indigencia del 5,3 al 6,2. Hay 1.4 millones de pobres nuevos desde que empezó su mandato. ¿Cuándo va a dejar de subir esta cifra? Yo diría que lo que hicimos nosotros fue blanquear la situación. Si yo, cuando termine mi gobierno, no reduje la pobreza, significa que fracasé, porque no hay excusas. O sea, hemos blanqueado las estadísticas, así como hemos independizado el Banco Central. Hoy se sabe cuál es la inflación, cuál es la pobreza, cuáles son los números de crecimiento. Y yo soy convencido que, y entusiasta de que vamos por el buen camino y que a partir del año que viene vamos a volver a crecer. Lo que ha bajado es el número de horas trabajadas en la Argentina. Esa familia tiene menos changa, trabajaba 5 días por semana, ahora trabaja 3, o aún con trabajo formal se han reducido la cantidad de horas. Esa familia termina con el aumentando el costo fijo y endeudándose, yendo a tomar crédito donde fuera, como fuera. Yo creo que hay un fenómeno de sobreendeudamiento que no se está viendo. El aumento de la pobreza tuvo fundamentalmente como foco a la clase media baja. Los nuevos pobres de este proceso fueron personas que, hogares que no tenían compensaciones por paritarias, no tenían salario familiar, digo, trabajadores regulares, pero informales, que empiezan a caer dentro de la línea, por debajo de la línea de pobreza. Bueno, ahí escuchamos algunas voces variadas, desde el presidente hasta algunos periodistas o analistas ligados al tema de los índices de pobreza, cómo han aumentado en los últimos años, bajan, suben, esto de los nuevos pobres, cómo impacta un poco esto de las medidas, no sé si vos querés tomar algo de lo que se dijo, pero cómo impacta en las decisiones, las medidas económicas en la vida cotidiana y en la generación de esto que se llama los nuevos pobres. Bien, estas declaraciones que estuve escuchando me sirve bien de contraste con lo que es un capítulo que se analiza en el libro. En el libro, en un capítulo analizo lo que es los cambios en la estructura de clases en Argentina en el periodo 2003 y 2015. Sí. En ese modelo neodesarrollista, en donde hubo un proceso de reindustrialización en nuestro país y redistribución progresiva del ingreso hacia las clases medias y las clases populares, hubo una recomposición de la clase obrera calificada y de sectores asalariados de clases medias. Principalmente en Argentina, entre el periodo 2003 y 2015, creció el empleo asalariado registrado en la Seguridad Social. Y tanto la clase obrera calificada como sectores asalariados de clase media constituyen el centro de la estructura de estratificación social, o si se quiere llamar, de la estructura de clases. ¿Por qué el centro? Porque es la región de ingresos medios. Claro. Nosotros, en nuestro equipo de investigación de estratificación social del Instituto Gino-Germani, analizamos las clases sociales, no solo nosotros, sino otros sociólogos también del Instituto Gino-Germani, analizamos las clases sociales a partir de la inserción ocupacional, no solo en términos de ingresos. Pero en términos de clase, lo que creció en ese modelo de desarrollo económico fue la clase obrera calificada, porque hubo más trabajo en las fábricas, y sectores asalariados de clases medias, empleados administrativos, técnicos y profesionales. Que mejoraron sus salarios porque se mejoraron. Unos y otros, sobre todo la clase obrera calificada, mejoró sus salarios a partir de la revitalización de mecanismos colectivos. ¿Cuáles fueron esos mecanismos colectivos? La revitalización sindical, el volver a tener masivamente convenios colectivos de trabajo y paritarias todos los años que fueron siempre algunos puntos por encima de la inflación. Entonces hubo una mejora del salario real, hubo un proceso de reindustrialización, hubo un proceso de redistribución del ingreso y mejora relativa de lo que es el centro de la estructura de estratificación social, que era lo que se había erosionado desde el 76 en adelante, primero con las políticas de la dictadura militar, que privilegió un modelo de valorización financiera, luego con las crisis del 80, a pesar de que en el gobierno de Alfonsín al principio hubo intentos de recrear la industrialización por sustitución de importaciones, pero ese modelo tuvo crisis y terminó deteriorando el salario real y empeorando la mayoría de los indicadores sociales, y luego con las transformaciones de apertura económica y privatizaciones más decisivas de la década del 90, que terminaron generando mayor desigualdad y polarización. Claro. El modelo del 2003 al 2015 redujo notablemente la polarización porque lo que recompuso fue el centro de la estructura de estratificación social. En términos de clases sociales, de la clase obrera calificada y de las clases medias asalariadas, y en términos de ingresos son la región media de la estructura de estratificación social. Esto me da pie para hablar sobre lo que hablaron recién. Las medidas de este nuevo gobierno, precisamente lo que produjeron en este periodo corto, pero muy vertiginoso. Sí, 9 meses y ya hay impacto fuerte. Sí. Lo que impactó fue erosionando las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida del centro de la estructura de estratificación social. No tanto en los sectores más bajos que están vinculados a la política social. O sea, por supuesto que sí, porque sí. Al abrir la, ¿cómo se llama? Al sacarle los impuestos de exportación, las retenciones, generó un aumento notable de los productos de la canasta básica. Entonces afectó a los sectores más bajos de la estructura de estratificación social. Claro. Pero sobre todo las medidas están afectando a los sectores asalariados. Muchos decían a lo que es la clase media baja, y podríamos agregar también lo que es el centro de la estructura de estratificación social. Y sobre todo está aumentando el desempleo. En el modelo de desarrollo anterior había fuertes intentos desde el Estado de mantener el empleo. O sea, mantener el empleo era uno de los focos principales de la política económica. En la actualidad, con el objetivo de bajar la inflación, se están abriendo mucho las importaciones, que están impactando en sectores de la industria que generan trabajo intensivas, claro, que generan mucho trabajo. Entonces eso está impactando fuertemente, aumentando los niveles de desocupación. Entonces, a mi juicio, este nuevo modelo de desarrollo económico está empeorando las condiciones de vida de las clases populares. Uno de los argumentos y la hipótesis central del libro es que aumentan las posibilidades de movilidad ascendente de las clases populares cuando en periodos donde un determinado modelo de desarrollo económico mejora sus condiciones de vida, mejora las condiciones de empleo, mejora el salario real, porque hace que las clases populares estén más cerca de las clases medias. Claro. Entonces, eso hace que las familias tengan mayores posibilidades para que sus hijos puedan ascender socialmente. El que está hablando y analizando esta cuestión con mucha claridad y profundidad es el doctor Pablo Dalle, sociólogo, docente e investigador de nuestra facultad. Hacemos una pausa y luego seguimos conversando con Pablo Dalle. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Oh, oh, oh, oh, oh. Seguimos en El Puente, programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy hablando con el doctor Pablo Dalle, sociólogo, docente e investigador de nuestra facultad, sobre el trabajo que realizó en relación a la movilidad social desde las clases populares en el área metropolitana de Buenos Aires, este estudio de los últimos años. Y en el libro, que también lo pusimos en nuestro Facebook, que pues, se puede descargar y leer, muy, muy interesante el trabajo. También, Pablo, vos analizaste e entrevistaste familias, ¿no? Algunos entrevistas en profundidad, ¿cómo fue esto y qué encontraste? ¿Qué analizaste de eso? Bien, esa es la segunda parte del estudio. La segunda parte del estudio, la pregunta que la orienta es ¿cómo hacen las familias para ascender socialmente? Y lo que hago es estudiar 3 generaciones de la familia. De los abuelos, padres, hasta entrevistados. Sí. Y lo que observo ahí es que la movilidad social ascendente no es un cambio que se da repentino. Si bien hay un salto abrupto entre la clase social de los abuelos y de la tercera generación de los hijos, del entrevistado actual, ese cambio implica todo un encadenamiento de acciones en el tiempo, desde los abuelos que abandonaron una sociedad cerrada. Por ejemplo, en la mayoría del estudio, los abuelos tienen orígenes rurales. O sea, desde el abuelo que decide emigrar hasta el entrevistado que hoy vive en un trabajo profesional y se recibió, tuvo un título universitario, median toda una serie de circunstancias. Claro. Para que las familias puedan ascender socialmente es necesario que realicen un encadenamiento de acciones que le permitan aprovechar oportunidades. Es por eso que los procesos de movilidad social ascendente son procesos de mediano plazo o largo plazo, claro, podríamos decir, que se desarrollan bajo distintas circunstancias, tanto en modelos de desarrollo económico que promueven y abren oportunidades ocupacionales y educativas, como en periodos de cierre estructural. Sí. Por supuesto que en periodos donde el modelo de desarrollo promueve un desarrollo más integrador, el Estado en esos tiempos allana el camino, claro, para procesos de movilidad social ascendente, remueve obstáculos, claro, podríamos decirlo, claro, en síntesis. En otros periodos, las familias tienen que doblegar sus esfuerzos en periodos de cierre estructural para ascender socialmente. Pero lo que quiero decir es que no es una cuestión repentina, no es algo que sucede en el corto plazo. Es algo que intervienen muchos factores y esa es una cuestión prolongada en el tiempo. Por ejemplo, algunos factores que median un proceso de movilidad social ascendente. La migración desde una estructura social cerrada hacia una estructura social con mayores oportunidades. La sociabilidad en espacios interclases. O sea que compartir espacios con otras clases sociales. Claro. Por ejemplo, ¿qué te contaron en las entrevistas? Bueno, las entrevistas, muchos contaban que desarrollaron, acudían a escuelas públicas en una época en donde había mayor intercambio entre chicos de clases medias y clases populares. También un esfuerzo y una motivación fuerte de sus padres o de otros miembros de las familias, incentivándolos a estudiar, abriéndoles el horizonte de posibilidades. Por ejemplo, una entrevistada me hablaba que, si bien no fueron sus padres los que la motivaron a estudiar, fue su tío materno, que era un militante de base del peronismo en la década del 70 y 80. Y bueno, él, a partir de sus lecturas y a partir de sus experiencias, la incentivaba mucho a estudiar, por ejemplo. Claro. Otros factores pueden ser la difusión, la proliferación de universidades públicas en barrios de clase media, baja o de clase obrera en el conurbano bonaerense, que acerca a la universidad a las clases populares. Claro. ¿Qué más? No, una serie de factores también ligados, como vos decís, a medidas que se toman desde el Estado, decisiones políticas, de políticas públicas, de acceso a la educación, de acceso a más derechos, pero también tiene que ver con cuestiones internas de las familias, desde los valores a lo que estás contando, de la motivación a estudiar, ¿no? Claro. Se mezclan como los dos mundos. Claro, en los procesos de movilidad social ascendente, uno tiene que observar cómo se da el entramado entre procesos macrosociales que tienen que ver con el modelo de desarrollo económico y con el nivel de apertura de oportunidades educativas y ocupacionales, con un nivel mesosocial que tiene que ver con los ámbitos de sociabilidad por los que transita una persona. Claro. En la medida en que transite por instituciones que sean de sociabilidad interclases o que esa persona se encuentre en su vida con personas que lo motiven sobre todo a estudiar o que esté integrado socialmente, va a promover el ascenso social de las familias de origen de clase popular. Y por último, hay un nivel microsocial que tiene que ver con el motor que tiene las distintas personas, con la fuerza, con el empuje y con las capacidades que permiten a algunos aprovechar oportunidades venciendo circunstancias adversas y en otros casos no sucede. Pero lo importante también es decir que la movilidad social no solo depende del esfuerzo individual. Claro. El esfuerzo familiar e individual, yo diría más familiar, porque lo que muestra el libro es que la movilidad social ascendente de una persona no depende tanto de su impulso individual o de su talento, sino de todo un esfuerzo familiar, de encadenar acciones entre distintas generaciones para poner a sus hijos en las universidades o en trabajos profesionales o directivos. Eso no es una cuestión simplemente meritocrática. O sea, lo que muestra el libro en realidad es que la meritocracia tiene fuertes condicionamientos sociales, que son de clase y también de modelos de desarrollo económico. Ahora, el libro no niega el papel de la agencia individual o familiar. La agencia individual y familiar opera, pero opera en distintos contextos. Contextos que brindan mayores oportunidades o sociedades que no tienen tantas desigualdades de clase, favorecen la agencia familiar en procesos de movilidad social ascendente. Si vivimos en una sociedad, en cambio, muy cerrada o muy polarizada, bueno, vamos a encontrarnos donde las clases populares su situación va a estar más cristalizada. O sea, vamos a ver varias generaciones reproduciéndose en las clases populares. Claro. Por eso es que, el libro hace una especie de examen histórico de una sociedad que a mediados del siglo XX era una sociedad abierta. Y al ser abierta era una sociedad desafiante, porque los estatus no estaban del todo consolidados. Es decir, uno al nacer no tenía una marca social del origen tan fuerte que lo iba a condicionar toda su vida. Ojalá podamos ir hacia una sociedad cada vez más abierta, donde la movilidad social sea cada vez más presente y el Estado pueda garantizar y no solo dependa, ¿no?, como decís, del esfuerzo de la meritocracia, que parece que últimamente nos están queriendo vender eso, ¿no? Sí. Estamos conversando con el doctor Pablo Dalle, sociólogo, investigador y docente de nuestra facultad. Vamos a un poco de música y luego continuamos analizando estas cosas. Stuck on a finger with a noose she could hang from the sun. Put it out. El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Seguimos en El Puente en este programa número 287 y relacionado con el tema que estamos hablando, ligado al cómo transitan la vida los sectores populares, cómo logran ascender socialmente, estudiar y poder tener una mejor vida. Hay algo que está pasando en estos momentos en muchas organizaciones sociales y en muchos barrios. Especialmente el lunes 22 de agosto a la noche, un grupo de alumnos del CENS 454 en Castelar Sul, El Morón, una organización con la que trabajamos, vivió un episodio muy fuerte, muy feo, que repudiamos desde aquí, desde la facultad y desde El Puente, en donde la gendarmería está hostigando a los alumnos que salen de la escuela, haciéndoles requisas ilegalmente, poniéndolos contra la pared, demorándolos, pero además ese día sucedió que les dispararon con balas de goma. Para contar un poco más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Beatriz Robles, docente y coordinadora de la escuela. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luciana? Sí, bueno, muchas gracias por la solidaridad y el repudio. Sí, en realidad no lo tomamos como algo de la escuela exclusivamente, sino algo más relacionado con el barrio, sí, porque esto sucedió a inmediaciones de la escuela, o sea, en la esquina, sí, y donde, por supuesto, una escuela, estudiantes de la escuela transitan por esa cuadra. Claro. Y sí, el tema de esta requisa o este tema de represión que hubo, fueron perjudicados los estudiantes de nuestra escuela, pero también vecinos y vecinas del barrio, ¿no? Claro. Como vos lo contaste, a estudiantes que salieron de la escuela en algún horario determinado, como habitualmente lo hacen, los estuvieron 40 minutos demorados en la esquina contra la pared, y por supuesto al decir de ellos con sus términos, los estuvieron basureando o bastardeando todo el tiempo, con insultos, con atropellos, con así que bueno, fue una situación muy fea. Y como vos también comentaste, a la noche pasó, no fueron a ellos puntualmente las balas de goma, sino a una moto que transitaba, sí, en ese momento, con los estudiantes caminando por la calle, claro, donde tiraron balas de goma a una moto que dio la media vuelta y con tal desgracia, o sea, fue un trabajador, o sea, un delivery de una pizzería cercana al que le dieron tres balazos de goma. ¿Y cuál es el argumento o qué es lo que dice la gendarmería? Fue la fuerza de gendarmería, ¿no? La que... Sí. Sí, sí, o sea, es un operativo que está haciendo en la zona. Ustedes saben, nosotros estamos cercanos a la base de Morón, la base aérea de Morón, donde está la gobernadora, y hay un contexto de represión permanente, o sea que se está viendo el control, mejor dicho, y el operativo está hace ya varios días en alrededores. Lo que el argumento de la gendarmería es, o sea, no hay nada oficial, simplemente los mismos jóvenes o los mismos vecinos y vecinas del barrio también, que se acercan preocupados por lo que había pasado, claro, dijeron que era, no fueron puntualmente a los estudiantes o al vecino o a la vecina, sino a esa moto a donde tiraron. Y eso, bueno, es digamos confirmar o afirmar que sí está, tiraron a esa moto. O sea que las balas de goma están. Tenemos la información del mismo joven que fue baleado, porque no se oficializó eso, no está como, pero sí, el hecho ocurrió porque son amigos de estudiantes de la escuela, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que sucede día a día? Porque tenemos información de que frecuentemente a la mañana y hasta la tarde los paran para revisar los bolsos, las mochilas, las carpetas, pedir documentos. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que está sucediendo en lo cotidiano? Mira, lo que ahora ya no está, o sea, ahora está calmo, por suerte, ya no, cercanos a la escuela no están, pero sí están permanentemente. Pero bueno, como lo escuchaba al sociólogo hablar hace un rato, es algo que creo que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo a nivel nacional, con ciertas medidas, porque si nosotros lo que vemos es como que hay una necesidad de por parte de muchos sectores o algunos sectores de que el control exista, ese control habitual exista, con el agravante de que ese control pasan estas cosas, estas medidas, o sea, de represión o de este tipo de injusticias que se van cometiendo porque pagan, no se hace lo de fondo, ¿no? Lo que tendría que hacerse de fondo. Claro. El control siempre igual es para algunos y para otros no, ¿no? Por supuesto. Yo, esto sí ya es una interpretación que hago yo, ¿no? A mí me parece que hay como una estigmatización de la pobreza, o sea, está como, no se mide si una motito ya automáticamente está estigmatizada, como que son los motochorros o los que roban y no, jamás lo asocian con un trabajador o con un pibe del barrio que trabajando con tanto esfuerzo como ese pibe que fue baleado, con una motito para poder hacer un delivery, y a lo mejor no ha querido sentirse demorado porque la demora para ellos ha costado y debió seguramente costarle mucho, claro, en su trabajo, bueno, no se miden esas cosas, ¿no? Claro. Te agradecemos mucho, Beatriz, por esta comunicación y les expresamos nuestra solidaridad desde el puente. Yo lo que agrego nada más es que el Consejo Deliberante se expidió en contra, o sea que va a haber, hay como una cuestión de evaluarlo desde un lugar más profundo, a ver qué es lo que se puede hacer para evitar que, claro, vuelvan a suceder estas cosas. Claro, ¿no? Así es, esperemos que sea así, que no vuelva a suceder más. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo, Diana, a todos los compañeros de la escuela. Muchas gracias. Un abrazo, Beatriz. Un abrazo, chao. Hablamos con Beatriz Robles, docente y coordinadora del CENS 454 de Morón. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. Último bloque del puente, este programa número 287. Estamos conversando con el doctor Pablo Dalle, sociólogo y docente investigador de nuestra facultad. Y lo que hablábamos recién con Beatriz tiene mucho que ver también en el estudio que vos realizaste, ¿no? Sí, quería retomar una cosa que dijo Beatriz. A mí me parece que en un modelo de desarrollo de tipo excluyente, las clases populares son vistas desde el Estado como sujetos peligrosos. Entonces, el racismo se recrudece en periodos en donde vivimos modelos económicos de tipo excluyente. Claro. Nada, y lo más fuerte, bueno, en este relato me parece que es una decisión política desde el Estado, digamos, que decide, bueno, hay que hostigar, hay que perseguir a las clases populares, a los jóvenes, para controlar, entre comillas, pero a la vez es generar miedo y generar como, nada, que haya espacio de reunión y de encuentro. Sí, sí. Sí, y en relación al trabajo que vos realizaste, que el objeto de estudio fue los sectores populares, es difícil de alguna manera como caracterizar, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se habla de estas clases? No sé cómo fue el recorte o la definición que ustedes llevaron adelante. Bueno, el recorte fue principalmente a través de análisis de inserciones ocupacionales, aunque también algunas cuestiones vinculadas con el plano cultural. En términos ocupacionales, se trabaja con el concepto de clases populares observando ocupaciones de tipo fabril, o sea, obreros calificados, no calificados, cuentapropistas manuales y también trabajadores rurales. Sobre todo como la investigación es más urbana, se trabaja más con obreros calificados y no calificados y con cuentapropias manuales que con trabajadores rurales. Son sobre todo ocupaciones explotadas, las ocupaciones asalariadas y las ocupaciones cuentapropia con las que se trabaja son de autoexplotación, no tanto de acumulación, no serían pequeños propietarios más vinculados con las clases medias, sino con trabajo cuenta propia en forma continuada o también el trabajo tipo changas. Claro, claro, aunque en el 2002-2003 el 50% de la población estaba desocupada, entonces lo que ustedes trabajan con la ocupación no entrarían, digamos, los sectores desocupados en este caso, digo. Bueno, hay los momentos de alto desempleo, no, sobre todo los desocupados de larga data también forman parte de las clases populares. Claro, claro. Pero también hay una cuestión cultural, o sea, las clases populares también son clases subalternas en el sentido de que no controlan los resortes centrales políticos y económicos. Mm. Son clases subalternas porque también están dominadas culturalmente. Claro. En el libro trabaja una cuestión muy importante que es el dilema cultural en la Argentina entre la cultura europea y la cultura criolla y mestiza, que hace 50 o 60 años atrás todavía estaba presente ese dilema al interior de los barrios populares y hoy en día más bien es un dilema que opera entre la distinción entre clases medias y clases populares. Claro. Las clases medias más vinculada con la cultura del aluvión inmigratorio europeo, que a través de su imaginario europeizante discrimina y pone trabas al ascenso social desde las clases populares a través de prácticas discriminatorias. Y hoy en día las clases populares, por varios factores históricos que se analizan en el libro, tienen mayor presencia relativa en las clases populares. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Pablo, gracias por haber venido aquí al Puente. Estuvimos con Pablo Dalle. Si quieren, pueden meterse en internet y está disponible el libro Movilidad Social desde las Clases Populares. Igual lo vamos a compartir en nuestro Facebook. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Luciana, por la invitación. Muy interesante. Gracias, Juan Figuerola, Carla Borria. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.